buenas tardes. Inicio aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, tenemos ahora unos días de salida intensos y luego descansaremos un poco el resto de semana hasta el próximo jueves. Entonces, vamos a tener fotografía y ciencia fundamentalmente. Fotografía porque estamos en pleno desarrollo de las jornadas fotográficas de foto, la 17ª edición que organiza la Ateneo Obrero de Gijón y que, bueno, todavía se prolongarán con mayor o menor intensidad hasta mediados del mes de julio. Y en concreto, hoy mismo, a las 8:30 en el Café Librería Toma 3, entidad con la que colabora con el Ateneo en estas jornadas, cediéndonos el espacio para un par de proyecciones. Ahora tenemos hoy la segunda de las proyecciones dedicadas a fotografía de creación, ¿no? Entendiendo la fotografía de creación no tanto como un documento de la realidad, sino como un discurso un poco más creativo, artístico, por parte de los fotógrafos participantes, independientemente de que las imágenes que se puedan ver sean más o menos reconocibles, más o menos figurativas o más o menos abstractas, ¿no? En un formato que son piezas de audiovisuales de 5 minutos, es decir, son fotos animadas durante esos 5 minutos o con una banda sonora. En ese formato, en ese esquema, pues vamos a tener a unos cuantos autores, a una docena más o menos de autores, sobre todo asturianos, pero también alguno de fuera de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, como sería exhaustivo nombrar a todos los que son y las que están, pues bueno, yo lo que invito es a la gente a ser espectadora de esa proyección audiovisual de fotografía de creación a las 8:30 en el Café Librería Toma 3. El dato que sí puedo dar es que la proyección dura una hora, ¿no? Hace interesante y llevadera porque al ser también muchos trabajos, pues vamos cambiando de registros cada poco, ¿no? Cada esos 5 minutos, ¿no? que comentaba. Luego, tal día como mañana, tenemos nuestra habitual cita con la ciencia a través de las charlas y actividades que organiza el Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón, una sección creada no hace muchos meses. Y en este caso, pues a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, de mañana viernes, va a haber una conferencia bajo el título Los desafíos científicos de este siglo, y que la imparte la doctora Rosa Menéndez López. ¿Qué pretende un poco? Pues comentar lo que la ciencia se enfrenta en este siglo, ¿no? Los retos como el futuro del planeta, como el tema del cerebro humano y la inteligencia artificial, como el tema de la astronomía, el desarrollo de nuevos materiales, el envejecimiento de las personas, los avances en medicina. Bueno, pues todos estos retos o desafíos, como bien indica el título de la charla, los abordará Rosa Menéndez López, que es doctora en químicas por la Universidad de Oviedo y que también ha tenido papeles de dirección y de colaboración con el Instituto del Carbón, el INCAR, o con el CSIC en Asturias, ¿no? Y luego tenemos actividad también este fin de semana, de una manera un poco excepcional, porque tenemos la suerte de poder contar con Fran Nieto, un fotógrafo de fotografía sobre todo de paisaje, de naturaleza, que nos impartirá un taller en torno al tema de la composición fotográfica. Este taller lo avala la Fundación Municipal de Cultura a través de su red de museos. Se desarrollará en el Museo Piñole en sesiones matinales y vespertinas del sábado y el domingo. La única cuestión es bueno, que este taller tiene, al ser de inscripción previa, ya está cerrado. Pero para aquel que quiera conocer a Fran Nieto y su trabajo, el sábado a las 8 de la tarde habrá una presentación pública de su última publicación, Abuela Pluma, y será en la librería La Buena Letra, ¿no? Que también nos echa una mano en la organización de estas jornadas. Entonces, ese sábado a las 8 de la tarde, la gente puede, que lo desee, podrá asistir a la presentación de ese libro y a ver, y a escuchar y saber un poco cómo es la visión de Fran Nieto de la fotografía, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos así de una manera intensa y a corto plazo. Bueno, pues muchas gracias y seguiremos hablando. Seguiremos en contacto, sí. Hasta el próximo día. Hasta Hasta luego, luego. Pilar. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, pues con eso que nos han propuesto para ver, para escuchar, para seguir culturalizándonos. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.